Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, el Hospital de Día que, como ustedes ya saben, porque además siempre les contamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Programa de miércoles acá por la 1080, en el horario que hemos estrenado hace ya algún tiempo de las 18:30, abandonando, digamos, el tradicional de las 19. Equipo reducido hoy, o el clima, o fecha de cobro, el clima está feo, entonces está. Mermó la... Está para estar en la casa, después levantarse, hacerse, ir al almacén, comprar unos ravioles y hacerse un buen tuco con ravioles y seguir durmiendo la siesta. Porque como decía Perón, el que se despierta de la siesta nace dos veces. Wow, bueno, fantástico, qué buena referencia. Cristian, bienvenido. ¿Cómo andas? Saludalo. Ando muy bien. Estoy con expectativas de hacer un viaje a Santa Fe a visitar a mi padrino y, como es de costumbre, les mando un saludo a todos mis fans. Muy bien, Rubén, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Estuvo muy lindo anoche el programa de la AM1240 Radio Universidad. Y un saludo muy grande a la población. Susana, ¿cómo estás? Bueno, yo hablando del compañero que estaba hablando de la población, me... quiero decir también que sí, a los ciudadanos, un muy buen día, aunque el día está malo, y que ojalá que llueva y que sirva para bien. Graciela, ¿vos cómo estás? Bueno, preguntaste qué hacer en un día de frío. Yo me voy a ir, me voy a comer mis papillas, que solo puedo comer papillas, y una hamburguesita bien picadita. La pico especialmente, las compro y las vuelvo a picar y las vuelvo a estructurar. Eso es lo que puedo comer y un vasito de agua. Voy a ir al Hospital Pena porque se me anda trabando mucho la comida, así que voy a ir a visitar al Hospital Pena a ver qué me dice, si me dan medicamento para eso y eso. Y acá en el Hospital de Día se está preparando una choriceada que la prepara la Marina Argentina y ha traído chorizo, torta, Coca-Cola, me han invitado, pero yo no puedo comer lamentablemente eso. Bueno, y les deseo que pasen un bonito día y que puedan disfrutar de todo eso. Y espero que rueguen por mí para que algún día pueda comer chorizos. Bueno, rogamos por Graciela para que pueda volver al choripán. El choripán es una cosa que... es la cosa argentina más rica que hay. Es lo más rico que hay en Argentina. A ver, más allá de tu momento, digamos, de salud en el que está un poco complicado y se te traban los alimentos, como vos decías recién. ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gustan los canelones con verduras, sí, los ravioles y las buenas tallarinadas con muchas carnes. ¡Oh, qué delicia! Carne de cerdo, carne de cordero, carne de vaca, mezcladito y chorizo. ¿Y te gusta cocinar o te gusta sentarte a comer? Sí, soy muy buena en la cocina, soy excelente cocinera. Sé muchas cosas de cocina y sé cocinar muy bien, pero siempre estoy dispuesta a que alguien dé una recetita para aprender. Por eso me miro el programa de cocina de la tarde en Canal 7 y voy aprendiendo nuevas comidas de acuerdo al criterio que la van haciendo ellos. De las que vos sabés hacer, que son tuyas, que las haces siempre, ¿cuál es la que te sale mejor? Contando un poco el secreto. Bueno, yo hago los espaguetis con la máquina, la pasta linda, los hago finito, y le coloco morrón, un poco de limón y ajo bien picadito, lo transformo en un ajo que es una agüita. Lo mezclo todo porque eso es un antibiótico y todo eso, lo mezclo todo y preparo una rica salsita que mis nenas sí la pueden comer. Con chorizo, cerdo, cordero y a veces le agrego un poquito así duro de salame rojo, el salamín rojo. lo mezclo todo, y hago una rica salsa y lo mando a los tallarines recién hechos. Queda una bomba, es riquísimo. Y hay muchas comidas ricas que se hacen. A mí me dio hambre, no sé vos. Una bomba terrible. Tranqui. Bueno, queridos oyentes, mi comida favorita, aunque les parezca una pavada, es fideos con manteca mezclado con papas fritas. ¿Con papas fritas? Sí, porque me lo hacía mi mamá a eso. Y aparte, queda muy bien, los invito a que hagan unos fideos con manteca, con queso, con lo que sea, y papa frita. Y después lo mezclan en la olla. Van a ver lo rico que queda. Con el respecto de cocinar, no sé cocinar, hago una ensalada y se me quema, así que no me cocino bife, hamburguesa, o sea, cosas fáciles. Lo básico, que necesitan vuelta y vuelta y chao. Sí, si tengo hambre. Si no tengo hambre, no... No hago nada. El lunes hice hamburguesa casera porque teníamos una reunión. Yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El nombre es larguísimo, no sé por qué se lo pusieron así. Le podrían haber puesto los mormones, ¿viste? Claro. Bueno, no sé, esto es religión. Claro, ¿viste? Y los lunes nosotros tenemos la obligación de hacer una noche de hogar. ¿Qué es eso? Nos juntamos una cierta cantidad en la casa de algún hermano y, viste, llevamos comida, llevamos cosas. Vienen los misioneros, que son esos que andan de camisita blanca con el cartelito negro. Y después hacemos juegos de mesa y ahí termina la actividad de la escuela, de la noche de hogar. Entonces preparé hamburguesas caseras, que eso es mi especialidad, que el día de mañana va a ser mi retiro, porque el día de mañana me pienso dedicar pura y exclusivamente a las hamburguesas, comprando obviamente la maquinaria necesaria, pero yo tengo una receta que me la dio mi papá y salen espectaculares. Bueno, para no saber cocinar, bastante bien igual. Sí, eso lo hago porque mi papá me obligaba a hacerlo, ¿viste? Entonces, ahora ya lo hago así con los ojos cerrados, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y me enseñó la típica, ¿viste? De a puñado, un puñado de esto, un puñado del otro, un puñado de esto, ¿viste? Nada de tres cuartos de pimentón, medio ají, ¿viste? No, nada, o sea, todo con puño, porque eso se lo enseñó su mamá. Y después preparo unas cositas que se llaman tortell, que vienen del norte, que se hace como la masa del panqueque, pero un poco más espesa. Entonces vos agarrás con la cuchara y lo mandás al aceite. Y se hace como un buñuelo, pero un buñuelo, o sea, ¿cómo te explico? No es un buñuelo, es una cosita totalmente distinta, es adictiva y... La podés comer con la comida. Más desarmado que un buñuelo, por si la masa es más liviana, más líquida. No, porque cuando vos lo pones con la cuchara, te queda con la forma de la cuchara, te queda ovalado, ¿sí? Y a veces se infla y cuando se enfría, ¡pac!, se baja, ¿viste? Y esa comida, esos tortéis, los tenés que comer fríos para que tengan más sabor. Si no, no tiene el sabor del coso. Y es agua, harina, huevo, leche y nada más, o sea, son, bueno, y sal, y son elementos fáciles, ¿viste? Bueno, en serio, para no tener idea de cocina, bastante bien, al secreto de dos cuestiones, ya las hamburguesas caseras y los tortel, bien. ¿Y vos, Pola? Bueno, a mí me gusta, lo que más me apasiona, milanesa napolitana con papa frita y dos huevos fritos. Qué rico. Esto es lo que a mí me apasiona. Hay muchas comidas, pero el ravioli, el gnocchi, hay muchas comidas más, pero miren, entre todas las predilectas es, aparte por ahí un chivito con cuero, un corderito, un lechón, como se hacía en los campos cada vez que íbamos, pero lo principal es eso que yo te dije. ¿Y cocinar? Y sé cocinar bastante bien, me manejo muy bien, con decirte que yo le enseñé a mis hijas a cocinar, hoy me superaron, porque mamá por ahí no alcanzaba, tenía que que salía a trabajar afuera, así que estábamos la famosa Chichita de Arquiaga y otra más que, como trabajábamos en un kiosco, sacábamos el libro de recetas. Y ahí fue donde con mi hermano aprendimos a cocinar muy bien. No sé qué bruto, pero lo básico lo sé. ¿Y cuál es tu especialidad, diría? Canelones. Claro, con él conocí con salsa blanca. Agarras ajo, lo picas chiquitito, pones aceite en una olla y lo revuelves que se doble el ajo, le pones la harina, lo batís bien y después echas leche. Después de eso se hace como una pasta. Le echas queso, le echas nuez moscada, le echas poquitito de sal y eso lo mezclas con la acelga. Y haces el tuquito y lo pones en el suco. Y vos usás la salsa blanca como parte de relleno, mezclar con la salsa. Exactamente, porque la de carne no me gusta. Esta sí se logra. Y si no, morrón y relleno. Yo agarro, ahora no sale calahorra, ahora viene el morrón común. Cuando salía el calahorra, lo agarraba, lo cortaba a la punta, lo vaciaba. Lo vaciaba. Y hacía un preparado con carne, se lo metía dentro, preparaba el tuco y cocinaba el morrón en el tuco. Y quedaba una delicia. ¿La carne precocida o cruda dentro del morrón? No, la carne se cocía. Lo que se tiene que cocer. Voy a tu casa por la que comer. Si te dieron hambre, las papas fritas con los fideos quedaron atrás del todo. El morrón relleno ese te conquistó. Sí, no. Los fideos con papas fritas quedaron en el fondo, me los tiraste a la M, porque no se puede decir palabra. Pero voy a memorizar esa receta, pasa que está carito el kilo de morrones. Ah, sí, es caro. Y si no, una buena paella, una buena cazuela. Tengo los discos de mi hermano que se lo hice, o mi hija, el chiquitito, que sí. Tiene un pollo, ¿viste? Entonces, bueno, se contaba, por si arriba la cocina, entonces una pequeña paella, con un arroz, por todo tipo de pescado. Un poquito, un vino bueno, vino blanco para hacer el tuco y te haces una pequeña paella en tu casa. Bueno, ¿cuándo nos juntamos entonces? No, siempre que ya sobre el fin de mes. Yo también cociné paella una vez, pero era para mi señora. Y a mí no me quedó casi nada para comer, ¿viste? Era paella. Muy bien. Susana, ¿y vos cómo te llevas con la comida? ¿Qué te gusta comer? No, a mí, o sea, me gustan las cosas ricas, o sea, a lo que es mi gusto, pero después tradicional, como lo cotidiano de siempre, puchero, guiso, sopa y esas cosas, tallarines, ravioles y bueno, esas. ¿Pero hay algo de todo eso que comés que te guste especialmente, que diga, esto es lo que más me gusta comer en la vida? Las papas fritas. Las papas fritas. ¿Qué tiene las papas fritas que te gustan tanto? Me gusta. Encuentro crocantes así sumidas en como algo compenetrado, como un espejismo de buen sabor y me encanta. Nosotras vivimos juntas en un departamentito ahí en Nueve Sánchez, se compró una bolsa de papa y yo le hice todas las papas fritas. ¿Toda la bolsa era papa frita? Sí. Y a poquito le fui haciendo todas las papas fritas. Sí. ¿Y te gusta cocinar? Más bien diría que sí. ¿Y qué te gusta cocinar? Y lo mismo, cotidiano, tradicional. ¿No hay una cosa que sea, digamos, la especialidad de Susana? Y me gusta hacer masitas, pero y convidar a alguien para tomar mate o algo a la tarde, día frío como hoy, pero ir mirando la receta, porque si no, no me acuerdo. Esto es Despertando en el Nuevo Amanecer, el programa hoy en edición culinaria, acá del Hospital de Día, donde estamos hablando de qué nos gusta comer, qué nos gusta cocinar, pero hay algo subyacente que lo vamos a charlar en el próximo bloque, porque no, todos quienes están acá y hablamos de lo que nos gusta comer, lo que les gusta cocinar, en algún punto sale esto de hacerlo o disfrutarlo compartiendo con alguien más. Así que en un ratito vamos a hablar de eso acá en Despertando.